llevar por allí currículums, presentar esas candidaturas. Finaliza en el día de hoy con la conclusión de ese plazo y la decisión que tendrá lugar en esta jornada sobre lo que es la elección de las personas que se reconocerán. Decimos personas o personas, porque tampoco hay unas bases rotundas. Quiero decir que si se consensúa, no, pues lo mismo se premia a una persona que a varias, incluso en una modalidad, ¿no? Efectivamente, en el momento que las personas que están aquí ven a dos personas que están muy igualadas en sus puntuaciones o se ve algo muy especial de alguien concreto, pues entre todos se toma la decisión. Y a veces pues se dan más premios de los que se han dicho en estos tres gremios, sino que a lo mejor hay dos más, como el año pasado tuvimos la suerte de encontrar a estas dos mujeres, que son las protagonistas de esa foto emblemática que tenemos de Ubrique, de las costureras, la encontramos, y todo el mundo tuvo a bien de que esas mujeres también tuvieran ese día su reconocimiento, ¿no? Así que es abierto, una cosa muy espontánea, donde todo el mundo opina y todo el mundo tiene opinión y tiene algo que decir, y entre todos pues se hace de la mejor manera posible y pensando siempre en lo mejor para nuestro, para nuestra gente. Y siendo conscientes todos, ¿no?, de que de la dificultad, ¿no?, de esa elección, pues bueno, al final que se hace con la mayoría, bueno, pues más extensa posible para esa elección y ya está. Y ya está. Bueno, pues eso va a tener lugar esta tarde a partir de las 6. ¿Puede participar cualquier persona o deben ser colectivos en concreto? Bueno, mira, nosotros siempre nos respaldamos los colectivos porque desde el ayuntamiento, como tienen los nombres de todos los colectivos, es la forma de llegar al máximo de gente. Pero cómo no, también han habido personas que han venido a traer a algún familiar porque lo han creído oportuno y a lo mejor no tenían acceso a ningún colectivo y lo han traído personalmente, con documentado, con toda la vida laboral de esta persona. Y por qué no, entre todos los que estamos aquí, pues lo vemos razonable. Lo metemos dentro también de los grupos, claro que sí. Y una vez que se conozca, por ejemplo, esta tarde, ¿se hará público o se mantendrá el secreto como en otras oportunidades? No, se va a hacer público, público. Se va a hacer público porque ya hemos tenido experiencia de tenerlos como un poco en secreto y al final se enteran por otro vínculo que no es el que tiene que ser. Y entonces decidimos ya desde hace 2 años que en el momento que sale la elección, estas personas se les llama, se le dice a sus familiares o a ellos y ya empezamos a reconstruir el día del homenaje entre todos, ¿sabes? Y entonces es mejor que ya se sepa desde su primer día y sin que se enteren por nadie, sino por las personas que realmente han estado aquí haciendo esa labor. Además, en esta oportunidad, si cabe, todavía más, ¿no? Se hace con tiempo, digo, porque quedarían todavía un par de semanas para la celebración en ese día 12, ¿no?, de julio. El día 12, si Dios quiere, viernes día 12, pues tenemos ese día grande para los petaqueros, petaqueras, viajantes, empresarios y todo lo del gremio de la piel de Ubrique. Habrá muchas personas que piensen, bueno, ¿por qué no se celebra el mismo día del petaquero, no? Lo que pasa es que la contrapartida de esto, sí, o el obstáculo, es que al ser festivo hay muchas personas que se van fuera, ¿eh? Claro. Mira, yo empecé con este proyecto desde hace muchos años, ya me conocéis todos, y teníamos la dificultad que el día del petaquero, al ser puente, la gente sale de Ubrique a un respiro, a irse a la playa, a irse a ver con un familiar, en fin. Entonces la gente se nos va. Entonces esta gente, bueno, que estén acompañados, una vez que se le da este homenaje, pues que estén acompañados por lo menos por las personas que quieren a su alrededor. Y vimos muy bien de hacerlo siempre la primera, segunda semana de junio. Y como estáis viendo, pues esta vez va a ser el día 12 de junio por ajuste de un montón de cosas que hemos tenido que hacer. Y entonces el día 12, si Dios quiere, el viernes día 12, pues tendremos aquí a esas personas acompañando a sus familiares para que estén acogidos ese día. Y volver a insistir en lo mismo que comentamos en otras oportunidades, que hay desde el año pasado tres modalidades: petaquero o trabajador, empresario y también viajante, que es la gran novedad del año pasado, que se mantiene y, por tanto, bueno, digo, por si todavía personas que puedan tener en mente candidaturas, ¿posible? Es posible que ahora al escuchar esto se acuerden, pues que no lo duden, que pregunten su vida laboral y que la traigan. Unas veces las traen escritas a mano, otras veces alguien las pasa en el ordenador, en fin, como sea, pero que lo digan, que siempre nos enteramos, porque es muy curioso ver la vida laboral de estas personas, las dificultades a las que se enfrentaron y, bueno, y después lo útil que han sido a la hora de enseñar a otras personas y los cargos que han ocupado dentro de su sector. Y eso es muy importante conocerlo, disfrutarlo y además reconocerlo, ¿eh? Está claro, no puede haber un homenaje más importante en nuestra localidad que al de los protagonistas, ¿no? Del sector que nos da de comer a todos, en definitiva. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues eso en torno al homenaje que tendrá lugar el día 12, pero que ya decimos, hoy tiene lugar ese encuentro entre colectivos para decidir quiénes van a ser las personas galardonadas en cada una de esas tres modalidades convocadas. Eso de un lado. No lo olvidéis, a las 6 de la tarde, ¿eh? No lo olvidéis. 6 de la tarde. Digo, para aquellos colectivos que no lo tengan claro, hoy 6 de la tarde, allí en el convento de Capuchinos. Efectivamente. Pues ahí queda esa cita para el día de hoy. Y además, vuestra intención es que mientras más colectivos, más personas haya, mucho mejor, para que sea una decisión lo más global posible. Efectivamente. Bueno, pues esto ya decimos de un lado. De otra parte, hablando del convento de Capuchinos, hablando en concreto del Museo de la Piel, nos decían, ¿no? Por ejemplo, hoy dos autobuses que se han acercado por allí y esto ya se ha convertido en una tónica habitual, visita continua de grupos concertados prácticamente de forma diaria, ¿no? Efectivamente, todos los días tenemos dos, tres grupos, a lo sumo un día o a lo mejor tenemos uno, los fines de semana incluimos también, que también es bastante arduo estar aquí todos los fines de semana, pero bueno, estamos consiguiendo que la gente venga con gusto y aquí atenderlos de la mejor manera posible, y a la vista está, bueno, pues ya nos han dado algunos círculos de honor en el TripAdvisor, que es una cosa importante sobre el turismo, y nos han agradecido pues que toda la gente que pasa por aquí pues hace unos comentarios bastante importantes y que eso pues lo lee todo el mundo, en todas partes del mundo se lee esa página, que es algo muy especial sobre el turismo, y nos han dado ya pues dos excelencias de honor. Quiere decir que algo bien estamos haciendo cuando esto ocurre, ¿no? Y además se ha convertido en pues lugar habitual de visita para centros educativos, dentro de lo que, bueno, pues es la programación también, ¿no? De los institutos, de colegios, incluso de otros museos han visitado, de otras instituciones, sí, a nivel artístico, etcétera, ¿no? Pues la verdad es que sí, cada día tenemos más nivel cultural en las visitas, gente que viene ya buscando pues eso, la explicación de nuestro pueblo, cómo se trabaja en Ubrique, la historia de nuestro pueblo, y más interesado por la cultura de nuestro entorno. Así que eso, estamos de enhorabuena porque viene un turismo educado que viene a escuchar, viene también a saber la historia de nuestro pueblo, y la verdad, eso es de orgullo, pensar que vienen gente que escuchan, que les gusta la historia de nuestro pueblo y que, bueno, que comprenden que Ubrique no es de ayer de mañana, sino que Ubrique es un pueblo que se ha dedicado a la piel y que trabajar la piel en Ubrique viene de nuestros ancestros de muy atrás, y que aquí lo que tenemos es una excelencia en el buen hacer. Y este consentimiento se lo lleva la gente de aquí durante la visita, y después cuando se van orgullosísimos y con ganas de comprar una cartera, un bolso o algo que les identifique con Ubrique. Imagino que ahora es una de las mejores épocas, digo, porque estamos en la recta final además del curso escolar, época que se aprovecha también para visitas, para excursiones y demás, y de otro lado también todavía no hace demasiado calor y por tanto los grupos concertados también antes del verano, pues es una época buena, ¿no? Sí, ahora mismo tenemos la época alta, porque desde febrero hasta junio, final de junio, tenemos la época más alta. Después en julio, agosto ya son los veraneantes, que vienen a las playas nuestras de los entornos, pero que siempre un día dedican a la sierra, ¿eh? Y hay personas que ya repiten con otra gente. Quiere decir que ya los que vienen por aquí una vez siempre comentan, y si pueden arrastrar de más gente, pues vienen. Ya algunos vienen como conociéndonos. No es muy agradable que vengan personas ya conociendo tu nombre, te hablan por tu nombre y además pues traen a 4 o 5 personas más que están ubicados a lo mejor en la playa cercana de Cádiz, de Barbate o de

y que por supuesto las personas que pertenecen a los colectivos igualmente, y que entre todos pues vamos a sacar a ese grupo de personas que seguro que va a ser del agrado de todos, puesto que todos son trabajadores, todos han hecho una labor especial, y a todos los demás pues darle las gracias a todos los que están en sus tareas cotidianas, que están ahí con su patacabra, dale que te pego, y que piensen siempre que no solamente sus cosas se quedan ahí, sino que son cosas que salen fuera y que después las disfrutan todo el mundo y en cada rincón del mundo, y que sigan con su trabajo, que son personas que tienen una habilidad especial, y en estos días lo vamos a ver reflejado en ese día del petaquero, que lo vamos a tener el día 12, y que aquí os espero a todos los que quieran estar. Pues con esa invitación, con ese llamamiento, nos vamos a quedar, recuerden, reunión esta tarde, convento de capuchinos a las 6 de la tarde. Maribel Lobato, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote como siempre que nos hayas ofrecido esta información. Y vosotros por ofrecernos los medios para poderlo hacer. Así que muchas gracias a ustedes también y a todos los que nos escuchan. Gracias, buenas tardes. Adiós.